En el cielo las estrellas, en el campo las espinas. En el cielo las estelas, los buitres y las mentiras. En el campo lo del día. Rajen del cielo, información barrial, local, nacional y música del mundo. Rajen del cielo. Rajen del cielo. Un paseo por los barrios y las espinas. Vamos las bandas. Los domingos a partir de las 11. FM Gente de Radio 90.3. Hace unos muy pocos días que se percibe el aroma de la música que despertará nuestras caderas. Cuando los nudos de la crisis desaten el miedo, nuestra murga intentará derrumbar las paredes de papel para mirar los altos fondos de las ideas, para ver otra vez los caminos que nos sueñan. También desde el futuro avanzan las patrullas esotéricas proponiendo la curandería Malboro y los vuelos Panam del astral. Y vendrán los románticos hechizos que como espejismos nos harán danzar lejos del agua. Entonces, todas estas incómodas dificultades, dinero, sexo, tener casa, perseguidos, ¿dónde está mi amor? Se verán como las trampas mágicas inventadas por un feroz dios para impedir las visiones que Satán, el deseo de, despertó en Bersebú viajar hacia para rescatar a Luzbel, la luz. Quizá haya tristeza de esmeraldas cuando nuestras amigas, demonias, princesas, putas, aliadas, declaren la guerra total a la eterna tribu de monos que pagan o aman para penetrar y eyacular sus hundidas cumbres. Habrá nostalgias de animales cuando en el corazón de esta obsesión autodestructiva que es el amor comiencen a latir las caricias de otras galaxias. Habrá, sí, mucha alegría por los amigos que se escapan de los laberintos que las soluciones imponen para que los problemas se obsesionen por el plan. Tener, entretener, contener, detener, responder las razones de un mundo que ya no nos ama. Escaparán de esos maléficos escenarios con equipos de sonido, sistemas de iluminación, micrófonos ocultos y guiones ancestrales construidos para que las pirañas hambrientas jueguen a explicar sus eternas caminatas desde la cocina al baño. Estaremos nubladamente iluminados, armónicamente pervertidos, constructivamente destructivos hasta que dejemos de oír la invencible orden que se cumple en cada covacha del cosmos, en todas las tabernas del átomo, entre las filas de ese disciplinado escuadrón de almas que eléctricamente conectado desde las manos de sus neuronas mantienen en vigencia la ley que ordena buscar refugio para alimentar el hambre del miedo. Lo sabremos, nada es verdad, todo está permitido. Bienvenido el señor de las abominaciones, perfumado de muerte y con los genitales ardientes. Bienvenida la araña que teje la tela donde se enganchan los sueños del despertar. Y bienvenidas todas las bestias que aúllan sobre las estúpidas ciudades afligidas. Fue cuando cumplí 7 u 8 vueltas alrededor del sol que irrumpió en el campo de mi presencia. Ese plasma que me hace ser tu diferenciante y no tu semejante. Bienvenidos a este presagio. Cálidos visitantes, es necesario que estemos solos para patinar juntos sobre estas nieves del tiempo. No hay nada que aprovechar. Nunca sembramos para cosechar ni luchamos para triunfar. Fríos exploradores, los vagabundos, no están perdidos, sino que sus vidas incomprensibles van dibujando el mapa de ese improbable, conmovedor mundo hacia el que avanzamos. Hola, esto es Después del Carnaval. No, mentira, es Rajen del Cielo. Bienvenidos y buen día. Parece su final. Me abro camino en la nada o detengo mi andar. Decido que lo mejor es entregarme al azar. Y aunque no tenga un destino, empiezo a caminar. La historia es el viaje. Si de pronto una noche las luces del cielo dejan de brillar, sin norte, y entonces me pongo a pensar qué hubiera hecho mi padre si hubiera estado él en mi lugar. Ruego poder distinguir el bien del mal. La historia linda banda, Pez, legendaria banda, más de 20 años en el underground argentino produciendo música alternativa. Pez era con el tema El Viaje. La historia es el viaje, no hay ningún apuro por llegar, decía Pez. Y con Pez le poníamos música a una nota escrita hace muchísimos años, en los 90, por el amigo escritor también under, Enrique Sims, cuyo título era Todo está perdido. Esto es Rajen del Cielo. Buenos días, ¿eh? Hoy me levanté con el ojo pegado. ¡Ay, mi Dios! Ya miré el infierno, ya miré las noticias. Fosas, muertos, daño a madre naturaleza. ¿Cómo le va, Ramelino? Ambición, poder. Caleando. Y a mí me Como puedo, mire. Tiene una voz, lo salió a vos. Parece la Varela, parece. Caminando sin saberlo. Tierra con urgencia. Para hacer más carros, para gastar más dinero. 11 de la mañana, 13 minutos y damos comienzo a la parte hablada de este programa. No leída. Hoy es 19 de mayo de 2019, por si estás distraído, te recordamos. Esto es Rajen del Cielo, la 90.3 FM, gente de radio. Pues usted anda con poca voz, así, media pachucha, porque anda de joda de noche usted. Con esto frío, ¿qué va a hacer? Tiene que cuidarse la voz porque usted es locutora profesional. Tiene que ir toda acá. Mi ilusión. El que no respete, le parto el corazón. Como me la... Yo más que andar de joda, ando de joda por las mañanas. ¿Cómo? En lugares helados. Salgo de mi casa calentita y voy a lugares donde me apagan la calefacción, por ejemplo. No, pero ¿a usted lo dice por la radio? No, ni ahí. Entonces yo me subo a la estufa y ahora me la voy a bajar porque siento como si estuviera en el infierno mismo. Bueno, estoy resfriada, les pido disculpas, va a haber toses, carrasperas y estornudos. Intentaré hacer lo máximo que pueda para disimular, no sé si me va a salir. ¿Estuvo de joda con Crearte o no? Anoche estuvimos de joda en el Barienet. ¿Cómo estuvo? Porque también anduvo mi hija por ahí. Estuvo bien, lo que pasa es que yo me tuve que retirar porque vio que yo no puedo comer las cosas que venden en esos lugares, así que yo fui. Y menos beber, porque usted bebe y se le da por pelear. Claro. Y estaba armada. No, sí, la llevé a Caro porque había una fiesta de los chicos de la Universidad de Río Negro que quieren ir a un festival que va a haber en Córdoba, entonces andaban juntando. De la carrera de teatro, fondos, un festival de teatro. De la carrera de teatro de la Universidad de Río Negro, que en alguna de sus actividades articula con el grupo de teatro de Crearte. Entonces ayer hicieron este evento y bueno, fui yo, vi un ratito, estaban ahí los chicos haciendo su show y su fiesta. Y había bastante gente, así que supongo que deben haber recaudado. Sí, estuvo lindo. Pero bueno, hacía mucho frío también, ¿viste? Mm. Así que bueno, nada, ahí vamos. Desde que estudio música, bien, mira que bien chiflo. ¿Cuándo estudió música? En la primaria. No, en la secundaria tuve música en primer año. Con el viejo programa de la manito, el cosito. Claro, el solfeo. Y nos enseñaron las corcheas, la fusa, la semifusa. En el camino del solfeo quedaron un montón de músicos excelentes. ¿Sí? Y sí. Yo no entendía nada. Siempre me gustó la música, pero no entendía nada. Mire, yo estudié hice el ingreso al Conservatorio Manuel de Falla en Buenos Aires. ¿Usted quería tocar el piano? Allá por en la comisaría le hicieron tocar el piano un par de veces. Jamás, nunca. Ah, no. ¿A mí me contaron allá en el barrio suyo? No, jamás. Si no, lo diría. Bueno, y ya en los 80 no se usaba más el solfeo, mire. ¿Ah, no? No, es una cosa que no. Ah, no sé, yo no entendía. A mí me hacían cantar era un poco, horrible. Nos llevaban a escuchar música clásica. Eso me gustaba, pero no entendía cómo había que escribir música. Tuve un año nada más y no me la llevé de pedo. No, a mí me gustaba. Lo que pasa es que yo ya trabajaba bastante, ya tenía una hija, entonces... Para estudiar en el conservatorio tenés que por lo menos darle 6 horas mínimo por día al instrumento, si no, olvídate. Claro. Y yo hice el ingreso y dije, bueno, me doy por contenta. Te digo que yo toco y me voy. -5 grados 2 décimas la temperatura en la ciudad de San Carlos de Bariloche con una sensación térmica de 3 grados 1 décima. La humedad del 82%. La presión de 921.4 hectopascales, el viento estaría soplando del oeste a 9 kilómetros en la hora. Hay una visibilidad de 10 kilómetros y el pronóstico para los días que vienen son: hoy había una mínima de 1, dice que va a escalar hasta 8. Para el día lunes hay una mínima de menos 3, una máxima de 12. Para el martes una mínima de menos 1, una máxima de 14. Miércoles menos 1, máxima 14. Jueves 1, máxima 14. Viernes 0, máxima 12, y para el próximo sábado una mínima de 3, una máxima de 11 grados. No informa más nada que esto, porque te contamos... Escucha los perros. Mucho, sí, los perros lo ves. Te contamos que el servicio meteorológico cambió su página y personalmente no nos gusta. Así que para a mí me parece que le falta información. Para el día de hoy dice que por la mañana iba a haber lluvias y nevadas, cosa que no ocurrió. Hacia la tarde va a haber lluvias y hacia la noche lluvias y nevadas también. Igual te voy a contar que esto ya Enzo Campetella, que es un meteorólogo de aquí de Bariloche. Enzo Campetella, anunció la llegada de una masa de aire frío de origen polar que afectará la región desde el jueves 16, o sea, esta que pasó y que ya lo estamos sintiendo, obviamente. Para el jueves, un profundo sistema de baja presión avanzará sobre el sur de la Patagonia, permitiendo el ingreso de una masa de aire frío de origen polar a toda la región, describió Campetella, además de señalar que esta irrupción dará lugar a nevadas en la cordillera, que ya ocurrió, y periodos muy ventosos en esta región. El Servicio Meteorológico anuncia que desde el jueves que pasó por la tarde comenzarán las precipitaciones que se mantendrán hasta el inicio del fin de semana, cuando se espera que la temperatura alcance los 2 grados bajo cero. Pero yo había leído acá una noticia que estamos... Yo le voy a decir la verdad, mire, yo creo que se sabe de que va a ser un invierno complicado. Porque ¿Complicado están... por qué? ¿Por el frío o complicado de otras aristas? Mirá. De lo económico, esas cosas. No, de la temperatura. Dice, el 18 de mayo, ayer, ANB decía, Río Negro se prepara ante posibles emergencias climáticas en la zona sur. La puta madre. Diferentes organismos del gobierno provincial coordinaron acciones ante posibles casos de emergencia que puedan surgir en la región sur durante el invierno, producto de las bajas temperaturas y las inclemencias climáticas. De esta forma, en un encuentro realizado en la sede del Ente de Desarrollo de la Región Sur, se avanzó con un plan de contingencia. Bueno, sigue la noticia. Eso por un lado. Y por el otro lado, ya te estamos contando hace unas semanas que la municipalidad tiene hecho también un plan por posibles contingencias en la ciudad, que se vino realizando desde el oeste hacia el centro. Para el día de mañana, de 19 a 20:30, en el Hotel Villa Winid, en el Salón Mailing, que queda la entrada sobre Avenida de los Pioneros, donde se van a tratar temas de prevención en seguridad en la vía pública, roles de emergencia, puntos de encuentro, vías de evacuación ante incidentes con alto riesgo de población. Bien, eso por un lado. Y por el otro lado, espérate que... todo esto es si vivís en Pinar de Festa, Parque Pehuen, Virgen Misionera, El Prado, Rancho Grande, Las Vertientes, Las Margaritas, Las Cascadas, Los Maitenes, Monte Lindo, Sara María Furman, Los Cipresales y Melipal. Y por otro lado, que yo vio que uno, estas noticias... así noticias sueltas y digo... ¿Qué onda? Dice, en esta temporada invernal Bariloche recibirá un 30% más de vuelos que el año pasado. Y se llegará a un nuevo récord histórico de 40 vuelos en una sola jornada. Aerolíneas anunció esta semana que habrá 217.000 asientos durante julio y agosto. Si hablamos de 217.000 asientos, estamos hablando de 108.000. Sí. O sea, casi se duplica la población de Bariloche. Sí. En vuelos. ¿Cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos? Para soportar casi el doble de población en Bariloche, bueno, si no podemos los que estamos. Hay que recibir al turista con afecto. Así. No tienen. A esto se suman las frecuencias, además de esos 217.000, se suman las frecuencias de otras marcas que no las vamos a nombrar porque no le vamos a hacer publicidad gratuita. No, si no ponen una moneda, negro. Y dice. Más conectividad, más turismo, más trabajo. Ante cualquier emergencia, lo mejor es estar preparados. Sigue la otra noticia. Entonces digo, imagínate si estamos tratando de capacitarnos los 120.000, 140.000 que vivimos y nos caen 100.000 de golpe en julio y agosto. Y la planta depuradora y los residuos cloacales y todo eso, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a mandar? Vamos a tener que comprar... helicóptero, vamos a tener que andar en helicóptero. Eso. ¿Qué importa eso? La planta cloacal. Lo importante es que vengan los turistas y dejen la moneda. No importa. Pero si tenemos el lago recibe. Pero acá todo. No dice más ganancias, dice más trabajo. No, bueno, pero cuando hay el capitalismo es así. Si hay trabajo, hay ganancia. El tema, porque el trabajo da ganancia. El esfuerzo, transformar de la nada algo es trabajo y eso es redituable. El tema es para dónde va la ganancia. Por eso, acá es clarito. Más conectividad, más turismo, más trabajo. No más ganancia. Más trabajo. Por la misma plata, o menos. ¿Quiere escuchar tango o tiene alguna cosa más que decir? ¿Eso qué es? Uy, esta fue la mía. Espera, que la callo. Le mandaron un coso. Uy, esta, porque no tengo mi computadora. Esta no es mía y tarda un montón. Es tardador. Ahí está, a ver, ahí. Sácate. Listo, ya la callé. Nos olvidamos de dar los medios de comunicación. Delo y vamos al tango porque hoy viene Ramón Osoto. 4436-254, nuestro teléfono fijo. 154-30-7759, el celular para WhatsApp o mensajes de la radio. ¿Sí? Si está fuera de la ciudad, 0294-154-950-142, otro para dejar WhatsApp o mensajes o llamar. Podés comunicarte también, podés escucharnos a través de www.fmgenteradio.caster.fm si no estás teniendo buena señal. Y podés comunicarte a Rajen del Cielo Bariloche, que es nuestro Facebook. Si no tenés teléfono, no tenés crédito, bla, bla, bla, y tenés internet, te comunicas por ahí. ¿A dónde íbamos entonces a escuchar unos tangos, dice usted? Los tangos de todos los domingos en el primer bloque del programa. A ver. Tengo dos. A ver. Raros, vio que yo traigo tangos raros. Como encendidos. Raros como encendidos, sí. Bonitos, a mi modesto entender. Ajá. Mezclado con candombe. Ajá. ¿Le gusta el candombe? Usted es tamborilera. ¿A usted le gusta tocar los tambores? Sí, a mí me gusta. Entonces esto le va a gustar. Tango candombe. Hemos pasado mucho a Cáceres en este ciclo que hace tango candombe, pero esto es más moderno, es gente joven y que mete también un poco de jazz, ese tipo de cosas. Primero vamos a escuchar a Los Molembos con el tema Sigue Encantador, y luego a Tommy Lebrero con el tema La Murga Triste. Ajá. Tango, candombe, bandoneón, tambores. Me encanta. A ver, a ver, a ver, a ver, espero que le guste. Qué bonito, mira. A usted sí le gusta, ¿eh? Sí. Este qué guau, este qué. Te encuentro y al compás del milongón se hace fuerte nuestro amor. Veo bailar, veo reír y entre todos sobresalen como dos enamorados. La mamá vieja seduce al gramillero, el escobero, practicando las piruetas, y hay un sueño de comparsa que me gusta y que me llena. Al menos hoy milongo siento, milongo, bailen todos bajo el mismo cielo. Fue cruzando el continente, superando adversidades. Es la sangre que no miente. Thank you. el carnaval. Fantasía, cuánta belleza, orina de flores. Hay tamboriles que no alcanza con solo mirar. Si se busca algo más, separen nuestras vidas y sin atarme a lo prestado, que sigue siendo pasajero. Ay, tus besos son la medicina y mi refugio el pensamiento. ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto vales? No alcanza para sentirnos vivos. Me llevo lo mejor de tu amor. Me queda lo mejor. Me queda lo mejor de tu ese corso, alegre en fantasías, vestidos como diablos, también portamos liras, y en medio de un rapto gitano de pasión, fuimos españoles, toreros del dolor. Somos la murga. Pintada, la giro sin sentido nos llevaron hasta Río, y Río en carnaval es la capital. Del morro descendimos a un zambódromo encendido, ciudades maravillosas llenas de cantos míos. Cantamos y bailamos con tanto desatino que en medio del delirio sentimos como un frío. Un viento de la pampa nos venía a visitar y llenamos de tristeza todo el carnaval. Somos la murga, ay, ay, que poco ha sido. Ay, ay, ay, ay. Somos la murga sin diversión, toda pintada, ay, ay, las uñas todas, ay, ay, ay, amarracheadas. Del cielo. Llegó a la web la revista que nadie quería, hecha para gente que nunca nos va a leer, elnidodelcuco.com.ar, forjada por gente que no sabe leer, pero sabe escribir. Tipos que afinaron la puntería en lo contrario y se hicieron expertos. Polemistas inclaudicables, héroes de batallas desconocidas, porfiados defensores de causas perdidas. Elnidodelcuco.com.ar, revista cultural, magazine de trinchera, orgullo autogestionado. www.elnidodelcuco.com.ar, una revista con todas las letras. Ahí está, no encontraba el botonaje. Escúcheme una cosa, Ravelino, espere que me fijo la hora. 11:36, es el momento, me parece a mí, de conversar, de convocar al espíritu y la voz de Ramón Azotto. Buenos días. Buenos días, Sergio, ¿qué tal? ¿Se puede subir un poquito el retorno, que te escucho muy bajo? A ver, ahí lo estoy subiendo, vamos a ver, porque si no me aumenta a mí también. A ver, ¿me escuchás un poco mejor? Un poco mejor. Buen día, Soto, ¿cómo anda? ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Claudia? ¿Cómo está? Bien. Bueno, un abrazo grande ahí a la mesa, me imagino, la dupla que debe estar acompañando esta mañana. Estamos solitos esta mañana. Bueno, a veces pasa. Sí. Puede fallar. Una consulta técnica. Un poquito, Ariel. Más alto habla, Sergio. Pará, porque usted no estoy hablando al micrófono. Miro la pantalla de la compu, entonces mi voz... se va. Una pregunta técnica, ¿con qué nos va a deleitar hoy? ¿Con qué apreciación histórica? Bueno, hoy vamos a hablar de las últimas protestas que se dieron en un país caribeño que es Haití. Haití es un país con una crisis política descomunal. Haití, primer país de Latinoamérica en hacer una revolución. Exacto. Independentista. Muy bien. ¿No? Es la primera independencia de América Latina. 1804. Es la segunda independencia en América, después de los Estados Unidos. Claro. La independencia que es bastante particular porque es una independencia de origen esclavista, que tuvo un proceso muy, muy interesante que comenzó en el año 1791. Haití se independiza el 1 de enero de 1804. Sí. Y es interesante la construcción social de Haití, porque, por ejemplo, el 95% de su población es de origen subsahariano de África. Así que, bueno, este proceso fue un proceso muy interesante, que fue liderado por Toussaint de Louverture y Jean-Jacques Dessalines, y que hizo que este país, un país esclavista, tuviera una revolución negra y abolicionista, que fue la segunda independencia de América Latina. Sí. Y bueno, hoy uno de los países lo que hoy nos gusta, que son los números concretos. Hoy uno de los países encabeza la lista de países más pobres del mundo. Exactamente. Haití es el país más pobre de América Latina. Ya para definir a este pequeño país que tiene una población, vamos a a tomar una figura, porque en realidad sabe bastante poco de Haití. Haití es un país que tiene una población de 27.700, una superficie de 27.750 kilómetros cuadrados, o sea, es grande como Holanda. Uh-huh. Es un poco más grande que la provincia de Tucumán. Viven 7 millones de habitantes en Haití. Sí. Y acá empiezan los números interesantes, por ejemplo. Haití tiene un PBI de masa monetaria de 8.408 millones de dólares. Sí. Este PBI, dividido a la población, nos da que cada habitante en Haití gana 1.784 dólares por año. Sí. Ahora vamos a compararlo con la Argentina. El PBI de la Argentina es de 637.000 millones de dólares. Y el PBI per cápita en Argentina es de 14.000 dólares por habitante. O sea que estamos hablando de que un haitiano gana nueve veces menos que un argentino por año. Sí. ¿Estamos al aire? Sí. Bueno, 7 millones de habitantes viven en Haití. Sin embargo, este PBI de 1.784 dólares al año es un PBI de distribución prácticamente privilegiado, porque por ejemplo en el año 2009 la renta de este PBI por habitante en Haití fue de 772 dólares por año. Fue una de las rentas más bajas del mundo. Bueno, vamos a la cuestión geográfica de Haití. Haití tiene un problema muy grande, que es la deforestación. Por ejemplo, en el año 1923 el 60% del territorio de la isla tenía forestación. Sí. En el año 2006, solamente el 2% de la isla tiene forestación. ¿Y qué pasó? ¿Se prendió fuego? Se ha usado la madera como elemento para capitalizar al país. Ha habido una falta de control estatal. Total. Y a esto tenemos que... La madera se ha usado como materia prima, como combustible. ¿Pero es producto del saqueo o producto de la necesidad esa falta de bosque? Es producto del desarrollo político, económico y social de Haití. Haití es un país, por ejemplo, que tiene poquísimos recursos. Es, por ejemplo, una de las industrias textiles de exportación más baratas del mundo. Sí. Y tiene muy pocos recursos. Por ejemplo, tiene un problema que es fundamental. Haití no tiene petróleo. Entonces no tiene energía para movilizar la economía. El petróleo fue provisto a tasas preferenciales por Venezuela. Y tiene recursos, por ejemplo, como la bauxita. La bauxita es el único recurso que Haití puede explotar en escala significativa. De la bauxita se saca el aluminio, por ejemplo. Ah, mira. Y después toda su exportación y toda su infraestructura está vinculada a cuestiones muy precarias, por ejemplo, recursos como el cobre, existe el carbonato de calcio, la piedra caliza, la energía hidroeléctrica. O sea, recursos extremadamente primarios dentro de lo que es la demanda y los valores de mercado. Y dentro del desarrollo industrial capitalista avanzado, claro, es nada lo que tiene Haití. Claro. Carece de todo ese tipo de posibilidades. Ahora, vamos a hacer un poco de historia a cómo se llega a esta crisis política y social que tiene Haití. Porque tuvo presidentes con orientaciones, digamos, de izquierda, ¿no? Me viene a la memoria Aristide, por ejemplo. Bueno, Aristide es un emergente del desacuerdo y del descontento popular, que fue una especie de Perón, Aristide. Sí, de la teología de la liberación, tengo entendido, venía, ¿no? Claro, fue depuesto también por un golpe de Estado, volvió. ¿Él ganó las elecciones en el 2000, puede ser? Bueno, Aristide fue presidente en tres mandatos. El primer mandato de Aristide forma parte de lo que fue las transformaciones políticas que tuvieron Haití en la década de 90. Y posteriormente, bueno, sufrió un golpe de Estado. Y después cuando volvió ganó con el 90% de los votos, me acuerdo. Claro, pero acá el otro gran problema es el problema de la gente que tiene que votar en Haití, donde hay una abstención tremendamente tremendamente alta. Por ejemplo, hablamos por ejemplo con de Aristide. Aristide en el año 91 empieza su primera presidencia. Claro. Es derrocado después. Aparecen unos militares que estaban liderados por Raúl Cedrás, que son los que lo deponen después de haber sido financiado por los Estados Unidos. Aristide se exilia en Venezuela. Vuelve a Haití en el año 94, después del golpe. Después Aristide tiene un periodo presidencial, disuelve el ejército. Aparece René Preval, que era colaborador de Aristide, le gana las elecciones. O sea, toda esta serie de idas y vueltas que son muy complicados, sobre todo en un país con extremadas limitaciones económicas. Claro, y esto es un... Bueno, vamos a hacer un poco de historia para ver cómo llegamos a la situación actual de Haití, ¿no? Y antes, para ubicarnos geográficamente, ¿qué rol juegan en este proceso de decadencia los Duvalier? Bueno, los Duvalier llevan adelante, primero el papá Duvalier, llevan adelante un proceso que fue... un proceso de consolidación política después de la salida de los Estados Unidos en la intervención de la isla. Duvalier lleva adelante a quien se conocía como papá Doc Duvalier, un proceso político sostenido en las clases más desposeídas de la isla. Lleva adelante una reforma política amparado en las partes más excluidas de la isla. En el año 1964 se hace nombrar presidente vitalicio François Duvalier. Sí. François Duvalier muere en el año 1971, queda su hijo en la presidencia, Jean-Claude Duvalier, Baby Doc Duvalier, que sigue la línea política de su padre. Bueno, Duvalier, el hijo, muere en el año 2014 y llevan adelante una política criminal con una guardia pretoriana que se llamaban los Tontón Macut, que llevó adelante el saqueo tanto económico y la masacre política de opositores en la isla, en estos gobiernos personalistas que se dieron de manera muy muy marcada dentro de lo que fue el contexto posterior a la Segunda Guerra Mundial y dentro de los planos de golpe financiados por los Estados Unidos y sostenidos durante la década de 60 y de 70. O sea, recordando la historia, en 50 años, dos procesos de dictaduras criminales, y en el medio, terremotos. Ahí está, ¿no? Es otro de los grandes problemas. Por ejemplo, vamos a hablar de una cuestión interesante para definir el caso de Haití. Para tomar... más que nada un poco de idea de la situación social. Después podemos resumir un poco la cuestión del escenario político, pero vamos a plantear una cuestión. Usted, por ejemplo, esto es una pregunta muy simple, ¿no? Sí. Hay una canilla ahí en la radio. Sí. ¿Sí? En el baño. Usted llega a la canilla de la radio, la abre, ¿qué sale? Agua. Muy bien. Bueno, pensar en agua potable en Haití es pensar en un milagro. No hay agua. No hay por agua ejemplo, potable. Hablamos de que hay 7 millones de habitantes. Sí. 1,5 millones de personas que viven en la zona metropolitana de Puerto Príncipe, que es la capital. Sí. No tienen agua. ¿Y cómo se las arreglan? Bueno, hay empresas que extraen el agua de manera ilegal de los acuíferos. Claro, es un padecimiento. No hay ningún tipo de control estatal, tampoco no hay ningún tipo de control sanitario. Esta agua se carga en camiones cisternas o se embotella en plantas que no tienen ningún tipo de registro y se venden a la gente de la ciudad a un precio inaccesible. Y esta cuestión del agua tiene una importancia significativa, significa algo muy importante a partir de lo que fue el paso de los huracanes. ¿Por qué? Porque tanto los huracanes como los terremotos que sufrió Haití en las últimas dos décadas, sí, fueron tremendos, destruyeron demoledores, todo lo que claro. era la infraestructura sanitaria. Entonces, o sea que es, podríamos decir el agua porque, es un gran baño a cielo abierto. Muy bien. Por ejemplo, acá está, es interesante. ¿Cuál es el gran problema de Haití? Que esta deforestación también cambió el estado medio de la atmósfera. Claro, claro, claro. Entonces hay sequías muy grandes en el Caribe. Bueno, el 40% de la población de Haití, hablamos de 7 millones de habitantes. Sí. O sea, estamos hablando de casi 3 millones de habitantes. Mm. No tiene agua potable. El agua, sí, se suministra a los sectores industriales, a los urbanos que tienen buena renta y recursos, y al sector agrícola. Ahora, esto parece una locura, ¿no? Parece una locura, sí, estamos en el siglo XXI. Sí, que no haya acceso al agua potable. Bueno, Haití, por ejemplo, tiene un Ministerio de Medio Ambiente. Sí. Y tiene un área que se llama Recursos Hídricos, que es un área que administra la distribución del agua a través de los acuíferos. Sí. Bueno, tiene un ministro. Sí. Desde el año 1994 hasta el año 2019, 15 veces cambiaron el ministro. ¿Y por qué? Porque no hay ningún tipo de reglamentación y la falta de agua potable es uno de los... Y debe ser un nicho de corrupción tremendo. Claro, eso. Bueno. Bueno, toda la infraestructura quedó destruida y empiezan los indicadores. Por ejemplo, el agua se vende embotellada. O sea que si yo me quiero bañar en Haití, tengo que comprar agua embotellada. Claro, tiene que comprar agua embotellada. O si no, en camiones cisternas. Y hacerme llenar algunas cisternas si tengo acceso. Imagínese el nivel de precariedad. Estamos hablando de agua. Sí, sí, sí, de algo que para nosotros es... Imagínese lo que es un hospital. Claro. Bueno, en el año 2006, antes de los terremotos y de los problemas naturales que sufrió Haití, por ejemplo, solamente el 9% de la población consumía agua embotellada. En el año 2016, el 47% consumía agua embotellada. No vamos a quedarnos solamente con el tema del agua, vamos a ir al tema de la distribución de la renta, que es una cuestión matemática y bastante, como es matemática, es bastante, bastante irreal, ¿no? Porque plantear que en la Argentina el PBI es de $14,400 anuales, quiere decir que usted por mes cobra $1,100, estamos hablando, sí, de un salario de casi 50 lucas, es una irrealidad también. Sí. Pero, por ejemplo, si vamos a esta cuestión, la distribución en Haití, por ejemplo, de los recursos económicos son cada vez más desiguales. Por ejemplo, el 60% de la población en Haití vive con menos de $2 por día, o sea, una persona en Haití que es pobre... 80 mangos por día, más o menos. Vive con 80 mangos por día. Acá paga dos boletivos con 80 mangos. Bueno, con... Pero eso no es todo. Porque de ese 60% de la población, más del 35% vive con $1.23. Esos son los números. Ahora, con respecto al tema del agua, hay un problema muy grande porque todos los efluentes están contaminados con excremento humano y animal. El 68% de los recursos hídricos que proveen el agua potable para beber y para consumo humano en Haití está contaminado. 2 millones de personas, de los 7 millones de habitantes que tiene Haití, 2 millones de personas, estaríamos hablando del 30% de la población, sí, no tiene baño. ¿Y dónde hace? ¿En la calle? No tiene baño, en la calle. Por día en Haití defecan y orinan en la calle, al aire libre, más de 3 millones de personas. Oh, claro, es un desastre humanitario. Las infecciones que debe haber. Claro. Bueno, estamos en una situación compleja, bueno, cuando hablamos... Ahora, pregunta, hacemos paréntesis si le queda algo en el tintero para hacerlo después. Pregunta, bueno, pero reciben ayuda humanitaria. Claro. Hubo una misión que se llamó Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití, la MUNISAT, que exacto, mandó cascos azules como ayuda humanitaria, y Argentina formó parte de eso, de esa ayuda humanitaria. ¿Qué hacen los haitianos con tanta ayuda humanitaria? Garantizan la estabilidad política del régimen dominante. El nivel de participación y de intervención por parte de la Organización de Naciones Unidas a través de los cascos azules solamente tuvo esa misión, que era fortalecer a la Policía Nacional de Haití y desmovilizar y también reprimir cualquier tipo de emergente social para establecer el Estado de Derecho en la clase dominante. Uh-huh. Hay un discurso progre y piola que se instala desde los medios, que es que los cascos azules van a pacificar el país. Pero lo interesante es que los cascos azules son una fuerza de ocupación. Es un componente represivo. Y es, uh-huh, y fue un elemento clave. Estuvieron 13 años en Haití para poder sostener un régimen que está completamente erosionado desde lo social. ¿Por qué? Porque ese descontento en Haití estaba no solamente evidenciado a través de las movilizaciones sociales, sino en todo lo que tiene que ver con su construcción social. Por ejemplo, grupos armados independientes, pandillas urbanas. Usted imagínese, dentro de estos números que dimos, la posibilidad de coexistencia o de articulación social en un país devastado. Claro. Entonces, cuando la ONU va, acá aparece en las Naciones Unidas, que es uno de los elementos más siniestros de nuestro siglo, lo único que se busca resguardar es el orden, los privilegios de la clase dominante y sobre todo reconstruir la estructura estatal. Mire, le voy a leer para que reforzar lo que usted dice. En la página web de la Armada Argentina de aquellos años cuando Néstor Kirchner mandaba tropas argentinas a Haití, salía lo siguiente: Haití es un laboratorio de operación conjunta integral que de otro modo obligarían a gastos de ingente suma de dinero. Claro. Iban a hacer operaciones de laboratorio, a experimentar operaciones de guerra, porque era más barato que hacerlo en tierra propia. Bueno, esos son los cascos azules. Para tener una dimensión de que cuando se habla en los grandes medios, me parece a mí, ¿no? Haití está junto con Yemen en las primeras listas, en los primeros puestos de países más pobres del mundo. No es producto de la casualidad. No es nada más que porque tienen poca minería, porque tienen poco. No es nada más que producto de eso. No, porque el hay mundo un plan tiene una sistemático internacional de lo que es la economía. Claro. Y están los países que dentro de un contexto tan desigual como el de América Latina van a tener que ser los que pagan los platos rotos de la fiesta. Claro. Pero acá los cascos azules, por ejemplo, que fueron y intervinieron, llevaron adelante lo que es común dentro de lo que son estas políticas de intervención, que es no intervenir en las cuestiones no coyunturales, sino dialécticas importantes de los movimientos políticos, porque la vida de la gente en Haití continúa empeorando, no es que mejoró a partir de esta intervención militar. Claro. Es decir, se sostuvo al aparato de la burguesía, a los partidos políticos tradicionales, que son los responsables de la miseria en la que vive la gente. Claro. Siempre desde el lugar de donde se envía, con un discurso progresista, claro, piola, inteligente, humano. Sí, y mandamos soldados, mandamos 7.000 soldados y después 2 médicos. Claro, pero también ha habido denuncias extremadamente fuertes, por ejemplo, con el tema de la violación a los derechos elementales de la población civil, ¿no? Ha habido muchísimos muertos en Haití después de la intervención de los cascos azules, los maltratos, ha habido destrucción de propiedades, violaciones. ¿Quiere un datito que tengo acá? Las tropas que ingresaron en aquel año eran entre 7.000 y 9.000 efectivos. Y dejó embarazadas, esas tropas dejaron embarazadas a 250.000 haitianas. Mire usted. Se enamoraba, que no parece ser que fuera producto del enamoramiento que sean esos embarazos, sino producto de violaciones. Bueno, la vida no vale nada en un país que está invadido por fuerzas que supuestamente las Naciones Unidas llevan para promover la paz. No hay nada que uno deba desconfiar más que de organismos como las Naciones Unidas, la OEA, la OIT. Ahora, mire qué interesante, por ejemplo, estos cascos azules no solamente llevaron adelante un desastre en lo que fue su ocupación para garantizar el régimen político, sino, por ejemplo, fueron los que llevaron adelante una de las intoxicaciones más grandes de los últimos tiempos en Haití, que fue el brote de cólera. ¿Por qué? Porque los soldados desechaban los residuos fecales en los ríos. Sí. Y llevaron adelante a través de... porque vio que el residuo fecal se tiene que enterrar. Sí, claro. Bueno, lo tiraban en los ríos. Y recontaminaban todo. En esos ríos, que también eran parte del suministro de agua para la población, el brote de cólera llevó adelante una mortandad de más de 9.000 personas. Claro. 9.000 personas murieron por el brote de cólera que causaron los desechos fecales de los muchachos enviados por las Naciones Unidas. Y hubo más de 800.000 afectados por el cólera. Y es un problema que todavía no se terminó de resolver en Haití. A todo esto tenemos que sumar otro tipo de cuestiones, ¿no? Hay toda una serie de discursos de cooperación internacional. El Fondo Monetario, nuestro querido sostén económico también en la Argentina, llevó adelante acuerdos porque la balanza de Haití es negativa desde el año 1995. Por ejemplo, nosotros hablamos del PBI. El PBI de Haití es de 8.408 millones de dólares. Bueno, la cuarta parte, o sea, 2.000 millones de dólares, llega la cuarta parte a través de las remesas y las transferencias privadas de los haitianos que viven en el exterior. O sea, un cuarto del PBI es producto del envío de dinero de familiares de haitianos que le mandan dinero a su familia para vivir. Claro. Otra de las cuestiones que afectó a Haití es el tema del petróleo. Venezuela fue un país que tuvo con los haitianos un acuerdo comercial de transferencia de petróleo a precios diferenciados, pero a partir de la crisis internacional este tipo de privilegios se cortó, este tipo de relaciones comerciales, lo que llevó a un desequilibrio muy grande en las cuentas públicas. ¿Por qué? Porque Haití tiene que importar petróleo. Claro. Y estos desfasajes comerciales hicieron, por ejemplo, que las cuentas públicas tengan un desfasaje de más del 7% del PBI. Bueno, el cuadro es desolador. Sí. Camarada sí, Dibuchánico sí, sí, sí. Y Ravelino con Belarga. Y doble L. Aparecen las condiciones climáticas. Las condiciones climáticas fueron una de las circunstancias que más benefició a la burguesía. ¿Por qué? Porque hay que reconstruir y aparece la obra pública. Son nuevas oportunidades de negocio en el medio de la hambruna y de este panorama desolador. Sin embargo, acá aparece una cuestión que hay que hablar y que es interesante, que es la capacidad de intervención de la clase trabajadora. Es decir, vamos a ir a citar a Hegel. Por ejemplo, Hegel plantea que una de las cuestiones que determina las posibilidades de un pueblo es la obstinación del súbdito. Es decir, la obstinación del súbdito plantearía la posibilidad de lo que se llama una de las cuatro patas de la derrota, que es la derrota moral. La derrota puede ser militar, política, moral e intelectual. Haití, citando a Hegel y el descontento popular, plantea lo que se llama la obstinación del súbdito. Es decir, estoy sometido, soy pobre, hay una estructura de poder que me oprime, pero no estoy oprimido. Voy a salir, voy a pelear, voy a rebelarme. Ese tipo de posibilidad que llama la obstinación de Hegel, de la obstinación del súbdito, en Haití está presente, no en la Argentina. Mirá vos. Ahora, hay una intervención de la clase trabajadora muy fuerte, pero hay un problema muy grande. Esta intervención es una intervención cooptada, porque es una intervención sindical. Hablamos del trabajo textil y de los transportistas, los camioneros. Calculá que los camioneros son un sector privilegiado porque son personas autónomas que trabajan con un camión cisterna y proveen agua, claro, a precios completamente usurarios. Hay una central, que es la Central Nacional de los Trabajadores Haitianos, que es una central combativa que se moviliza, que busca mejores condiciones salariales. Las centrales sindicales están para pelear salario, mejores condiciones de trabajo, subsidios y tarjetas de seguro de una oficina que se llama Oficina de Seguro de Accidentes de Trabajo, Enfermedad y Maternidad. Han llevado adelante movilizaciones muy grandes. La última movilización dejó un saldo de 9 muertos. Se combate lo que es la estructura de la corrupción, se busca la aprobación de un presupuesto nacional que sea más equitativo. Pero estas luchas, que son luchas de la clase trabajadora, no pueden superar lo que es el plano sindical y defensivo, lo cual le establece una delimitación muy grande en cuanto a sus manifestaciones. O sea, esas manifestaciones están controladas por un sindicato o sindicatos burocratizados, como en todos lados. Exactamente. Y si no lo son, los sindicatos que son independientes o las organizaciones políticas independientes, tampoco han tenido un desarrollo múltiple para poder enfrentar todo este tipo de políticas que vienen dadas desde el aparato estatal, que también tiene otro componente, ¿no?, que son las fuertes represiones, la persecución a los dirigentes políticos. Sí, y fundamentalmente no el aparato estatal, sino en otro tipo de cuestiones, como hablamos de los casos de los cascos azules, que claro, también el apoyo, son operaciones simultáneas, claro, apoyo donde la internacional para la represión, claro. Entonces este tipo de cuestiones genera un escenario donde este último año Jovenel Moïse, que es el presidente, fue denunciado, fue interpelado por la población. Esta intervención puso en evidencia la ruptura que hay entre la clase obrera haitiana, los trabajadores y el personal político de ese país. Esto se manifestó en las elecciones que llevaron a Jovenel Moïse a la presidencia, donde 4 de cada 5 haitianos no fueron a votar. Claro, ese es otro dato importantísimo. Moïse ganó con un porcentaje de votos. El 30%. Ganó sobre el 20% de la población haitiana. Claro. El 20% solamente de la población haitiana fue a votar. El voto en blanco fue del más del 10% dentro de esa elección que llevó adelante a Jovenel Moïse como presidente. Hay fuerzas políticas que disputan esto. Existe un partido que se llama el Partido Haitiano Tet Calé. Hay otro que se llama Liga Alternativa para el Progreso y la Emancipación Haitiana. Otro partido se llama Fanny Laval, que son partidos conservadores, partidos dentro. Pero de... no hay un partido con un programa así revolucionario, emancipador. No. Los elementos son solamente reformistas y nacionalistas, nada más, porque hay que pensar el valor conceptual de lo que puede ser un movimiento de características proletaria para llevar adelante una disputa de poder. La izquierda haitiana solamente ha discutido el papel de la burguesía en las esferas de servicios, en la no difiere mucho del resto de las izquierdas del mundo en ese sentido. Claro, no, no rompe la lógica. Claro. No rompe la lógica. ¿Por qué? Porque son partidos que sí pueden tener representaciones de proyectos socialistas, pero no han podido construir dentro de la alternativa de masas. Claro. Entonces, son movimientos heterogéneos que tienen algunos intelectuales, marxistas, hay actores sociales, ¿no?, movimientos religiosos, que dan respuesta simplemente de la manera testimonial a los problemas del país. Claro. Es decir, no hay una articulación de la vanguardia social que esté representada así por movimientos, partidos, intelectuales, que sí representan el pensamiento de la izquierda haitiana. Entonces, lo que hay es todo un ámbito reformista. Hay intelectuales que asumen una interpretación nueva de la realidad haitiana, construyen un nuevo discurso. Pero solamente dentro de las cuestiones participativas del sufragio. Claro. Claro. Nada por afuera del republicanismo, digamos. Sí, no, haciendo a, si tiene que a hacer todo esto le tenemos que sumar el carácter represivo del Estado. Sí, y de las fuerzas internacionales. Por supuesto. Que no es moco de pavo eso, que la ONU te esté reprimiendo, papá, te la regalo, Claro. Y acá aparecen las cuestiones que se disocian entre lo que es el discurso y la práctica, ¿no? Claro. Si hay que hacer una síntesis para ir cerrando el bloque de hoy, ¿cuál sería, qué futuro ve para este sector de Latinoamérica? Haití, precisamente. ¿Cómo te imaginás de acá a 10 años, Haití? ¿En la misma situación? ¿Mejor? ¿Peor? Bueno, es muy difícil hacer futurología. Lo que sí me imagino que dentro de 10 años la Argentina va a ser un país muy parecido a Haití. Cuando nosotros vemos las realidades de estos países, ¿no? Que no solamente es el caso de Haití, por ejemplo, también tenemos que ver lo que ha pasado en Nicaragua, Honduras, La profunda descomposición del régimen burgués es una llamada de atención para empezar a entender, porque nuestro proceso, si bien forma parte de un capitalismo muchísimo más complejo, el capitalismo argentino no solo numéricamente como lo citamos es mucho más complejo, sino también es mucho más complejo desde lo estructural, sí. No va a poder sortear en función de el proceso político que se avecina de manera inexorable el próximo año, un ajuste que va a ser brutal para la clase trabajadora. Y acá esto va a ser independiente de quien gobierne. Porque acá lo que tenemos que entender son los procesos sociales y políticos dentro de lo que es la legalidad del régimen democrático con países como la Argentina, donde los nuevos gobiernos legitiman por praxis o por desinterés lo efectuado en el gobierno anterior. Es decir, es la continuidad de un mismo proceso político y económico simplemente por diferentes vías que garantizan siempre el estado de privilegio de la clase dominante. Se puede discutir un poquito más el salario, sí, determinadas cuestiones de participación dentro de, sí, la torta, subsidio más, subsidio menos, no ha, sí, llegado a tener los niveles históricos que ha tenido, ni hablar en la década del 70, cuando el 45% de la clase trabajadora formaba parte de la distribución del PBI, y en los mejores momentos de las medidas espasmódicas del viento de cola de los últimos años, simplemente hemos rozado la participación del 24% que hubo en el año 84 con Alfonsín. Esa es la realidad. Entonces, lo de Haití es una llamada de atención, tanto como lo de Venezuela, tanto como lo de Nicaragua, porque lo que hay que plantear es qué va a pasar cuando un gobierno que no tenga la renta extraordinaria de la soja, que hoy ronda el precio de mercado más bajo de los últimos 20 años, y no tenga el motor combinado del precio de petróleo, que hoy ronda los $60 el barril, cuando valía el doble, tenga que afrontar compromisos de deuda, tenga que afrontar pagos y tasa de ganancia de los sectores dominantes, y esté acorralado porque los números no dan, y sobre todo en países en riesgo como la Argentina, no tenga financiamiento externo. Claro. Ariel, próximamente estaremos nuevamente en contacto, el domingo que viene por ahí no, pero el otro seguramente que sí. Muy bien. ¿Eh? Muy bien. Entonces, a modo de síntesis, vamos camino a Haití, sería, para cerrar. Yo no sé si la Argentina va a llegar al extremo de descomposición de Haití, creo que no, porque hablábamos lógicamente de que la estructura del país es una estructura muchísimo más desarrollada y su desarrollo social. Sí, pero vamos en un proceso diferente. Vamos camino a un proceso de descomposición, seguro. En Venezuela, lo que pasa en Venezuela tiene que llamarnos poderosamente la atención. Venezuela fue en América Latina durante un tiempo, en la última década, la economía emergente más próspera. Sí. Y hoy, después de Haití, es el país más pobre de América Latina. Nos quedamos con ese interrogante, con esa respuesta, con esa mirada, a ver si sirve para algo. Ariel, abrazo grande y hasta la próxima. Abrazo grande a todos ustedes, muchas gracias por el llamado, estamos en contacto. Lo despido con el spot del Nido del Cuco. Muy bien, abrazo grande. Chao, Ari, chao. Llegó a la web la revista que nadie quería, hecha para gente que nunca nos va a leer, elnidodelcuco.com.ar. Forjada por gente que no sabe leer, pero sabe escribir. Tipos que afinaron la puntería en lo contrario y se hicieron expertos. Polemistas inclaudicables. Héroes de batallas desconocidas. Porfiados defensores de causas perdidas. elnidodelcuco.com.ar. Revista cultural. Magazine de trinchera. Orgullo autogestionado. www.elnidodelcuco.com.ar. Una revista con todas las letras. Negro Mate. Dedicamos a Haití, nuevo infierno.